¿Qué fue lo que pasó con este amor que se escapó, quebrando en dos mitades de dolor al corazón? ¿Qué fue lo que pasó con este amor que se escapó, quebrando en dos mitades de dolor al corazón, arrancando de raíces tantos años de mi vida junto a ti? Todavía no te pierdo, ya te extraño. ¿Cómo podré sobrevivir? No entiendo cómo podré seguir sabiendo que ya no estás aquí, culpando a la suerte de esta muerte que no me deja ni vivir. No entiendo cómo podré seguir pensando que nunca te perdí. Juraste quererme para siempre y hoy descubro que es el fin de mi gran amor. No sabes cómo extraño aquella voz que me embrujó. Tu beso me anunciaba el cruel adiós entre los dos, arrancando de raíces tantos años de mi vida junto a ti. Todavía no te pierdo, ya te extraño. ¿Cómo podré sobrevivir? No entiendo cómo podré seguir sabiendo que ya no estás aquí, culpando a la suerte de esta muerte que no me deja ni vivir. No entiendo cómo podré seguir pensando que nunca te perdí. Juraste quererme para siempre y hoy descubro que es el fin de mi gran amor. Pensando que nunca te perdí, juraste que